Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma. Hey, pero ¿qué pasa, carnalitos? Hola, señorita Grey, hola, Briggs. Hola, hola, chicos. Hola, Zetita, hola, Briggs. ¿Cómo andan? Hola, hola, Grey. Pero muy bien. ¿Qué tal? Pero se ha abierto una aplicación por ahí atrás, hola, Pulpo. Sí, sí, acá se empieza a mezclar todos los sonidos y nosotros que no nos coordinamos todavía para decir Good Karma Radio Show a tiempo. No, que para mí que es el pulpo que sacude sus tentáculos. Hola, Pulpo. Lo importante es que ojalá y nos estemos escuchando bien hoy, chicos. Sí, sí, sí. Por lo menos entre nosotros nos estamos escuchando. Ok, sí, ahí nos vamos a entender. Por lo menos el Briggs sí. No va a salir cortado y se lo va a entender justo hoy que no hay tendencia. Justo hoy que no hay tendencia, exacto. Sí, ¿por qué no tenemos tendencia, chicos, hoy? Porque hoy es un programa especial. Tenemos programa mucho más especial. Que especial. A ver, contanos, Zeta. Que tenemos la celebración del Día del Amigo. Que, obviamente, como es este lunes y los lunes no estamos al aire, lo vamos a celebrar. ¡Ah! Oh, ¡qué pena! ¿Por qué no vamos a estar al aire el lunes? Y no sé, capaz que nos hacen un huequito y lo podemos empezar a hacer los lunes también. No, ya estamos demasiado con los sábados. Imagínate al Briggs un lunes que se le va a cortar peor. Porque el lunes. ¿Vos te imaginás practicando a las 5 de la tarde del lunes también a ver si salimos bien? Ay, por Dios, por ala, tío, pero no sé qué va a querer que lo llamemos a las 5 de la mañana para probar la llamada. No, quizás hoy parece que la competencia de Grey se pusieron las pilas y se pusieron a trabajar con las antenas o la antena que se había caído, no sé. Pero bueno, ojalá no hablemos mucho, toquemos madera. No, sigamos así. Por supuesto, no, cuando dijo la competencia de Grey, primero que me perdí, después entendí de lo que hablaba este niño. Pero bueno, hoy tenemos la celebración del Día del Amigo. ¿Y qué tenemos? ¿Qué canciones hemos preparado? ¿De qué va este programa? Y hoy un día especial, ¿no? Claro, todo especial para ellos, para la gente que nosotros queremos, para nuestros amigos. Para nuestros amigos, para nuestros amigos oyentes, sí, que están cada sábado del otro lado. Y para nuestros enemigos también. También, para también. Para los amigos y para los enemigos. Porque a los enemigos hay que saludarlos también, hay que dedicarle una canción. No vamos a pasarle Luis Miguel a la señora. Eso, vamos a repetirle a la señora de que no le vamos a pasar a Luis Miguel. Ni el de la por más que quiera ser nuestra amiga o nuestra enemiga, no lo vamos a hacer. De ninguna manera. Sí, hablando de enemigo, ¿no estoy escuchando a mi amigo fiel de Cortina o si está sonando? Sí, está sonando mi amigo fiel, versión en inglés de Toy Story 4. Sí, el pulpito. Que yo la el tengo pulpito pendiente. Está muy atento a la grilla que tenemos para hoy preparada. Yo la tengo pendiente, no la vi a la 4. ¿Ustedes la vieron, chicos? Sí, la vi en el cine, me lloré todo. Ah, ahí no, para no llorar. En el cine, la vi. Sí, por supuesto, ¿cómo no vas a llorar con Toy Story? Todas las Toy Story son para llorar, chicos. Yo no me acuerdo mucho ya. Ay, no, a tu edad niño ya no recuerda las películas. Es lógico, tú la tienes que ver enseguida. Si dura más de media hora ya te pierdes y te olvidas cómo era el principio. Bueno, qué malo. Para perderse son series como Dark, Z. No, bueno, sí, que la tienes que ver, tienes que ver un resumen, si no te pierdes contando nombres. Bueno, vamos a empezar por las redes, porque también tenemos un concurso. Y hay que decirlo ahora, porque va a finalizar antes que termine el programa. ¡Atento! ¡Opa! ¡Esto yo no lo sabía! No, te estás enterando hacia el aire. ¡Me estoy enterando en este instante! Sorpresas del día del amigo. Es una cena con señorita Grey. ¡Ah, no, nada! Y van a comer lemon pie. Lemon pie para todos, menos para Z, porque se le ponen mucho limón, la han cagado, pero eso se veía muy rico. Pero lemon pie sin la parte de arriba, no me salió la nieve, chicos, el merengue, tengo problemas con el merengue. No, niña, tiene problemas con los tiempos, como buena Ariana, para mí no has batido lo suficiente, te has cansado como el Leo, que no tiene paciencia. Dale, 5 minutos, esta mierda no se hace, y ala, a tomar por culo el lemon pie. Le juro que estuve una hora con la batidora eléctrica, chicos, y no salió. Bueno, pero no vas a comer una imitación de lemon pie muy rica y el gusto está y no le pienso convidar solamente a mi cuñada, que ya se llevó mi hermano un pedacito. Nada más. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, Brick, si empezás con las redes. Estábamos diciendo, sí, que teníamos el concurso. Les comentamos a la gente. Tenemos habilitado un concurso para el día de hoy. ¿Qué se pueden ganar, Zeta? No sé, no tengo ni idea, no sé, que se van a ganar una hermosa taza que la quiero para mí, así que me voy a participar. Con el nuevo, con el salgo, nuevo. Salgo. Con el nuevo diseño. ¿Con el diseño otoñal? ¿O con el diseño invernal? Con el diseño invernal. Sí, gracias a Maxi. Sí, gracias a ¿cómo se llama? El de las tazas, que lo tenemos como presidente. De pasto personalizado que nos hizo también. Sí, sí, las bonitas tazas. Y además, tenemos para tomar un rico café caliente. Por eso sí, tenemos un monomine también para sortear, Z. Sí, tenemos un monomine que no lo he buscado, pero tiene que estar por ahí. Sí. ¡Wow! Uno, chicos, ¿por qué están tan regaleros? ¿Están así de buenos que me sorprende? El día del amigo. Es el día del amigo, claro, y ahí queremos quedar bien con nuestros oyentes. Y guarda, bueno, no voy a decir nada. Sí, eso, por ahora y eso. Bueno, lo que tienen que hacer... Sí, perdón. No, que esperemos que hay algo más que tiene que llegar, pero esta cuarentena y la aduana no ayudan en absoluto. Y hemos perdido los CDs de Escobar, así que no me quiero hacer ilusión, pero bueno. Más adelante, que hay. Capaz que el barquito todavía se quedó varado por ahí. Ya van a llegar las cosas. Vamos a ponerle onda. Ese barco le voy a poner una bomba al barco. Bueno, cuenten las redes, chicos, que tenemos muchos temas preparados. Recuerden que tenemos habilitado nuestro WhatsApp, que es el 116 400 7047. Grey, ¿tenemos un Face también? Sí, tenemos nuestro Facebook Good Karma Radio Show. Y también tenemos el Instagram, que obviamente es Good Karma Radio Show. Y un Twitter que le hemos cagado, que es Good Karma Radio 1. Pero si se quieren sumar y ser el seguidor número 18, dale, a picarle el Twitter, que le ponemos a donde lo tienen que seguir, que está on fire, es a nuestro canal de YouTube. Por supuesto. Muy bien. Ahí es donde nos tienen que seguir. Y precisamente y ahí es eso donde tiene. Tenemos el concurso. A ver, muy bien. ¿Qué lo cuenta el texto? Tenemos nuestro concurso. ¿Qué tienen que hacer para poder participar? Es sencillo. Busquen la publicación que está colgada en nuestras redes, hagan un comentario, entren a nuestro canal de YouTube. No. Suscríbanse. Mezclo todo, por sí. favor. No era la consigna. La voy a contar yo porque el Breach está haciendo un merengue. Le va a salir el merengue a él que no me salió a mí para el de Montal. Tal cual, pero que lo tienes que llamar al Breach. La consigna es: se tienen que meter al canal de YouTube, que es Good Karma Radio Show, suscribirse y comentar debajo del video, que es el último, el del Día del Amigo, comentar algo. Todos los que comenten el video y estén suscriptos al canal, estáis participando. Así de simple. La idea es suscribirse al canal y comentar debajo del video. Lo de las redes, no sé para qué lo dijo, pero bueno, él por si había Facilísimo. Ya voy a empezar a dejar comentarios, porque yo quiero esa taza. Sí, mi madre ha participado y dice que quiere la taza. Así que no la saquen del concurso si se la gana. Sí, todos queremos la taza. Y a ver, carnadictos, a suscribirse al canal y a comentar, porque cuando hagamos el sorteo, si no están suscritos, quedan afuera. Volvemos a sortear a otro. Tienen que cumplir con la consigna. Ahí está. Recuerden que para escucharnos pueden bajar la aplicación de Radio Box, que como siempre les digo, tiene una interfaz muy amigable con un acceso directo también para poder mandarnos mensajes. También, ¿qué tenemos, Grey? ¿A través de qué otra vía? Sí, obviamente. ¿Qué otra vía tenemos, chicos? ¿Para mandarnos mensajes? Para mandarnos mensajes pueden entrar. Pero ya lo dijimos en las redes. Para que nos puedan escuchar. Hay otro programa el día de hoy. En Facebook decís que nos están escuchando también. Claro, nos pueden escuchar a través de Facebook. Sí. Me están pidiendo también que hagamos Instagram en vivo de vuelta, gente. Claro, hay otra tanda de gente que está ahí. Pero bueno, señorita tenemos Corín, también... Sí. Señorita Corín se ha puesto rebelde hoy y dijo, no vamos a permitir que lo haga el pulpo, que lo hace muy bien. Así que hoy está de oyente porque quiere evaluarnos. Ok, ¡opa! Entonces migramos a la gente para la Radio Box. Ok, todos a escucharnos a través de la aplicación de la Box o en el Facebook de la Box. O de la web, de la radio también. Ahí está. Sí, ha venido señorita Corin como oyente con su carpeta, porque dice que está tomando nota de todo lo que decimos y hacemos. Y manda saludos a cada uno de nuestros oyentes por el Día del Amigo. Deberíamos sacarla al aire. Sí, ¿no? ¿Sacar al aire a la señorita Karin para que mande oyente, para que mande saludos? Sí, en algún momento la vamos a sacar al aire, así sale y manda saludos a todos. Yo el primer saludo de este especial que tenemos es para nuestro hermoso equipo, para Boceta, Grey, para Karim y para nuestro pulpo, ¿sí? Gracias. Vos lo estás diciendo porque sabes que al final del programa voy a dejar de ser tu amiga. Ya se van a enterar, querido público, por qué lo digo, ya lo van a saber. Mientras tanto, ¿por qué no arrancamos, chicos? ¿Por qué no arrancamos con nuestra... con los dos temas que tenemos preparados para esta apertura del Día del Amigo? Yo presento el primero y tú dices el segundo. Que vamos a arrancar con Joyride de Roxette, bien arriba, bien a tope. Sí, después vamos a seguir con el tema de Queens, Friends Will Be Friends. Nowhere, had to jump in my car, be right around.

sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán. Hey. Volvemos a ver. Ay, esa música de fondo que me transporta. Vamos entrando en clima. Como les decíamos, bonito, estamos en. Como decíamos al comienzo, es el programa especial que tenemos el día de hoy, Día del Amigo. Así que aprovechen todos los que quieran mandar mensajes. Tienen habilitado nuestro WhatsApp, que es 11-6470-47. Así que, sí, bueno, como hizo Alden recién, que le mandamos un beso grande. Bien, bien. Y también le mandamos a Sabri y a Currox, que están allá también en Rosario, escuchando y atentos desde el minuto uno. Muy bien, muy bien. Saludos para Andrea y Maxi también, que están escuchando desde el otro lado. Y bueno, a lo largo del programa iremos saludando. Sí, sí, sí, sí. Bien. Yo tengo, ¿saben?, dos saludos de cumpleaños para hacer antes que me olvide. Dale, uno dale, para Marvel, que le manda saludos a Ariel de Montevideo, Uruguay. Así que muy feliz cumple para Marvel. Y para Sabrina Screnzi, que es la hermana de Romina Screnzi, una de nuestras auspiciantes. Besos a ellos. Ambas. Sí, sí. Muy bien, muy así bien. Que bueno, sigamos con el programa. Estábamos escuchando, les decía, la cortina de Amigos. ¿Saben qué? A ver si ustedes me dicen o comparten conmigo. Ay, yo siento como, Dios mío, siento... ¿qué va a contar alguna de mis tendencias? Sí, tal cual, ya dijo Xavier Miguel. Dios mío, por Dios, este niño. A ver, vamos a compartir un comentario. Sí. Para mí en los 90 fue la época de auge para los programas de TV y series que incluían el tema de la amistad y los amigos. Hubo un montón de series que se destacaron y que, por cierto, ocupaban el prime time de varios canales de televisión. Teníamos sí, lo que estamos redondeando, ¿a qué serie amigos, te refieres? Yo. Amigos son los amigos. Teníamos la banda del Golden Rocket que rankeaban muy bien. Tenían la particularidad de que el atractivo que tenían estas series era la musicalización, que incluía éxitos del momento, clásicos del pop, del rock. Eso te pegaba mucho, llamaba la atención, estaba muy bueno. Así que bueno, durante el programa vamos a ir yendo, viniendo, mostrándoles pedacitos de temas como para revolver un poco ahí nuestros sentimientos y festejar este Día del Amigo simbólico, que en realidad es el lunes, pero bueno, hoy estamos festejando nosotros. Nosotros bueno. Estamos hoy al aire y lo adelantamos, y saben que como a mí me gusta festejar con mis amigos, se festeja todo el fin de semana. Excelente. O sea, se arranca el viernes a la noche y se termina el lunes a la noche, si es el día que hay que festejar. Igual se hace con los cumpleaños y todos. Y más ahora que estamos en pandemia, chicos, hacer Zoom y a reunirse virtualmente, pero no dejar todos a los amigos de lado. Todos por supuesto. En el celular. A ver, todos a saludar al amigo. No, se empezamos ahí para la palpa. Vamos a ir con el tema. Vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh con una letra excelente y muy profunda, ¿sí? ¿Qué viene para este momento de festejo y para esa persona que uno por ahí tiene al lado? Así que Pulpo, y para vamos eso, con... bien profundo, a saludar a la gente. Vamos con La Oreja de Van Gogh y Nadie Como Tú. Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad.

suena en voz, Good Karma Radio Show. De fondo, una banda que se llama... No tengo ni idea. The Rembrandts. ¿Les suena? Sí, ¿cómo que no? The Rembrandts canta... ¡Claro! Ahí está. Son los que tienen la banda de sonido de la serie Friends. Quedó un clásico con ese tema. Seguro. Así que es imposible dejar ese tema fuera para el Día del Amigo, porque es imposible dejar la serie fuera para el Día del Amigo. Y ahora es imposible dejar los saludos afuera para el Día del Amigo. No. Habrá sido el único tema que habrán tenido, porque no me suena de ningún otro tema igual. No, si este que estamos escuchando de fondo. A ver, Pulpito, subir la cortina porque estoy segura que este tema lo conocen. Sí. Sí, claro. Al menos dos temas tienen. Al menos dos temas tienen de Rembrandt. O sea que no son one hit wonder. No son one hit wonder. Exactamente. Two hit wonder. Two hit wonder. Totalmente. Así que bueno, el tema que viene se lo quiero dedicar especialmente a dos amigas, a Gaby, a Floppy, que nos están escuchando siempre. Porque sé que aman Friends con toda su alma y yo las amo a ellas. Eso, y yo las amo a ellas también porque son amigas mías. Sí. Así que para ellas... Compartimos amigos. Compartimos muchos amigos, totalmente. Tenemos una banda muy, muy grande de gente en común, ¿no, Zetita? Sí, sí, no tantos, algunos. Algunos, algunos los queremos más que a otros. Sí. Yo quiero seguro más a Juan José que vos. Ah, te lo regalo con moño y todo. Bueno, con un gran moño. Con un gran moño. Bueno, vamos a dedicarle este tema a ellas. Vamos a dedicárselo a toda la gente de Rosario, como habíamos dicho antes, que está escuchando. También a la gente de Córdoba que nos está escuchando, a Pablo y a Marcos, a Nancy, a Tita, a Mirri, que es una fiel oyente también y una gran, gran amiga. Así que bueno, nada, ¿ustedes chicos quieren dedicárselo a alguien más? Yo tengo un par de dedicatorias. ¿Tenemos tiempito ahora o después? A ver. Si lo hace rápido. Sería para saluditos para Raúl, Andrea, Sergio, Silvana, obviamente, Patricia, Claudia, también para todos los clientes, amigos de acá del Multishop. Va dedicado el programa íntegro para todos ellos. ¿Vos, Zetita, para alguien más? No, no, para nadie. Yo voy a dedicar cuando me toque el tema. Bueno, entonces, Pulpito, sí, mandame I'll Be There For You de Rembrandt. Job's a joke, you broke, not life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Comerciales. Volvemos con más. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de SUBE, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 11 28

Ah, creí que me habías dejado solo y que me había quedado aquí solo haciendo el programa. ¿Querías hacerlo solo, Zetas? Yo sé que como buen leonino no tendrías ningún problema. No podría hacerlo sin ustedes. No, de hecho me abandonaría el programa. No puedo solo, no puedo. Aunque me está tentando la idea. Quizás son... No podría. Pero ¿qué estamos escuchando de cortina? A ver, Pulpo, si suben tenemos, dos segundos tenemos la cortina. We grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. ¿Qué será? ¿Qué más? ¿Qué será, Gabriel? Ah, Peter Gabriel, tiene razón, no es Peter Cetera. Es Peter Gabriel. O Peter Cetera. Sí, con Don't Give Up. Claro, Don't Give Up, qué lindo tema. Sí, siempre se me han confundido Peter Cetera y Peter Gabriel. Debe ser porque los dos se llaman Peter, no sé por qué. Peter Cetera lo ubico bien, Peter Gabriel por ahí no, yo. ¿Cuál es el que da de Génesis? ¿Peter Cetera o Peter Gabriel? Porque también se me Peter Gabriel. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Sí. Peter Gabriel. Ah, muy bien. Vamos a ver. Peter Cetera, el que tenía el tema en Mujer Bonita. Claro, tienes razón. Muy bien ahí. Bueno, vamos a dedicar el próximo tema que viene, que es un tema extraño para pasar al aire, pero como es para mi amiga Lisa, que todos la conocéis, o por lo menos ustedes dos niños, nuestra amiga Lisa, vamos a llamarla así, se lo queremos dedicar a ella, así que vamos a dedicarle de Buena Vista Social Club. Qué excelente película, by the way. Chan Chan, un temazo. Te lo puedo negar. Good Karma Radio Show. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Ay, estamos nuevamente. Estamos, ¿y cómo nos hace reír este pulpo? Tiene que salir al aire, lo tenemos que sacar. Necesitamos una consolita con la botonera para sacarlo al aire. Sí, ya en algún momento van a conocer la voz del pulpo. En cualquier momento. En cualquier momento lo sacamos al aire. ¿Y a quién le querías dedicar el tema que habíamos escuchado antes, Tita? Yo lo quería dedicar a Sonia Mendoza. que es uno de sus temas favoritos, así que obviamente nos está escuchando, así que va dedicado para ella de parte de nosotros tres. ¡Ay, qué amor! Abrazotes, sí, te queremos mucho. No. Mentira, no la queremos nada, sobre todo si se pone loca. Pero, y, bueno, y extrañamos tu café, igual. Extrañamos tu cafecito. Sí, sí, extrañamos su cafecito y su buen humor. El pulpo seguramente también se lo quiere dedicar a Mari, que le está expresando todo su amor ahí en la radio. Sí. Besos a Mari y besos a su señora madre, también llamada Mari, que tiene dos Maris en un ratito. Sí, que nos está escuchando. Besitos. Muy bien, a través de la aplicación, que es amigable. Totalmente, totalmente. También, ya que estamos mandando saluditos a la familia, mi hermano Gustavo, que cumplió años el lunes pasado, y también hay que mandarle un beso enorme, enorme, a él y a Rosana, que nos están escuchando allá en Palma de Mallorca. Bien, bien. Vamos con familia. Un saludo para Ceci, para mi mamá, que está en la cama, acostadita, esperando que termine esta cuarentena. Ella, más que nadie, digamos, está en su habitación ahí. Un saludo grande también para mi tía Griselda con mis primos, que nos escuchan siempre. Así que, y bueno, vamos a ir con otros temas para este especial que tenemos hoy. Recuerden que tenemos el concurso, así que métanse ahí, denle me gusta. No era denle me gusta. Suscríbanse y ya están participando. Estuvimos escuchando otro tema de Amigos Son Los Amigos, y ahora vamos a ir con algo un poquito más power. Vamos a estar escuchando un tema de Ataque 77. Me pareció simpático para ponerlo, porque así como nosotros nos juntamos para hacer radio y escuchamos la música que nos gustan, ellos en su momento se juntaron como un grupo de amigos y hacían temas que les gustaban. Ahora vamos a estar escuchando el tema Amigos de Ataque 77, así que le ponemos un poquito de power. Vamos, Pulpo. Abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Seguimos matándonos de la risa con las cosas que nos dice el pulpito al aire. No, no nos dice al aire, que nos dice por la cucaracha, y nosotros estamos tratando de hacer un programa y el pulpo que nos distrae. Sí, por supuesto. Y que el Brix, vamos a decirlo al aire, no sabía que el tema de ataque era el cover de Roberto Carlos. Yo tampoco. Debo confesar que yo tampoco, ¿eh? Yo voy a abandonar este programa en cualquier momento, tío, y me voy a ir con el pulpo a hacer el programa, que por lo menos sabe que el Roberto Carlos era el tema este, pero que si mi padre tenía el single de Roberto Carlos, ¿cómo que no? Me parece perfecto, bueno, que tengas esa cultura musical, Cecita. Yo no la tengo y parece que Vix tampoco. No. No, tampoco me voy a vanagloriar de tener cultura musical por escuchar a Roberto Carlos. Me estaría hundiendo el programa. Pero que en mi caso se escuchaba desde Estela Roval a Roberto Carlos, tío, de Cinecala. Estamos haciendo un especial con cosas diferentes que no solemos pasar a menudo. Y bueno, pasan estas voy a hacer una salvedad. Estamos hablando así rápido, luego. Hoy hubo una entrevista con Christopher Lundqvist en Radio Sueca y pasó la versión de Light My Fire de José Feliciano. Y me ha sorprendido escuchar que Christopher Lundqvist era fanático de José Feliciano. Y nada, eso, me quedé patitieso porque cuando escuché la versión dije, ah, mira tú a Christopher. ¿Será material que le dieron cuando él vino para acá? No, él dijo que estaba en sueco, por lo poco que pude entender, que dijo que lo ha escuchado. No sabía que José Feliciano era tan internacional, pero bueno, recordemos que España y Suecia están muy cerca, ¿sabes? Uh-huh. Ah, es verdad. Y bueno, no sé por qué he contado esto, pero bueno, me ha sorprendido. Porque estamos hablando de cosas raras que se están escuchando hoy en las radios. Como nuestro programa. Como nuestro programa del día de hoy. Debo contar que mi sobrina recién me escribe y me dice, tía, ¿estás al aire? Porque estoy escuchando un tema distinto a los que siempre se escuchan en la radio. Justo sonaba. Estábamos escuchando a Buena Vista Social Club en este momento. Sí, nuestros oyentes están acostumbrados ya a nuestra onda. Hoy no tenemos tendencia. Hoy no suena ni The Weeknd ni Dua Lipa. Muy bien, vamos a ver un fin de semana que no lo tenemos. Y le recordamos a la señora de Luis Miguel que qué pasa en este programa el día de hoy. De ninguna manera le vamos a pasar. Claro, de ninguna manera. Miguel. A tomar por culo con Luis Miguel. A ver, ¿con qué seguimos, Grey, ahora? Y ahora vamos a seguir con un temita que se llama I'll Stand By You de Pretenders. También es un lindo tema que se suele dedicar para estos días del amigo. O sea, amigos que siempre están a nuestro lado, que nos acompañan en todos momentos. Gente con la cual podemos contar incondicionalmente. Hermosa letra. Sí. Temazo. Sí, la verdad que me hace acordar a cada una de esas personas que siempre, con las que siempre podemos contar. Y que para mí tenemos que terminar todos en un fogón con los cimientos verdes y un amigo es un llorando. En realidad, si decís fogón, a mí lo que se me viene a la mente es la la la la la la la. No, por favor, no, que lo dejamos afuera. Sí, que lo callan. Que pulpo, que le cortes el micrófono al Brix, por Dios. Vamos a decir la verdad, el Brix era un mega fanático del programa Verano del 98. Que él se quiera hacer el pendejo y ha crecido con esa generación. Me gustaba. Verano era una copia yankee. Era una copia yankee. Telefe se quiso hacer el que era el, digamos, que eran los dueños, pero bueno, era una copia yankee de lo que era. ¿Copia de quién? Un programa que se llamaba Dawson Creek. Yo veía Dawson Creek, me encantaba Dawson. Ah, bueno, era una copia. No sé, la copia. Nunca entendí de qué se trataba el programa. Yo miraba dos son nada más. Estaba recreado todas las casitas, todo era la misma temática. Mira, yo que recuerdo del verano del 98 eran que tenían una disquería y en la disquería tenían un tremendo afiche de War Accordin. De War Accordin, sí, pasaban mucho eso en los momentitos que entraban a la disquería. Tenían en la disquería un afiche. Debajo del mostrador tenían un afiche gigante de War Accordin. Sí, es verdad. Sí, por supuesto que es verdad. Z nunca miente y no se le discute a un conductor. nunca vamos a volver a discutir nada, Z, porque después nos afecta fuera de tele. Me acuerdo muy bien de eso y que sonaba. Dice la chica. Sí, también sonaba. Así que. No, me quedé pensando en todas las veces que Z nos retó después de que le discutimos algo y encima, ¿saben qué? Tiene razón. O sea, después tenemos que volver al aire y decir, Z tenía razón. Eso es lo peor, cuando me discuten cosas, por Dios, como recién con lo del cover de Ahí se lo he pasado por... No te lo discutí, o sea, simplemente te dijimos que no lo sabíamos. Yo no tenía idea, sinceramente. Menos mal que tengo el pulpo, que el pulpo está de mi lado, que tiene años trabajando en la radio y se ve tener el single de Roberto Carlos, por Dios. Bueno, y con, vamos y, con y, el tema y, Yu. Y tiene la cultura musical que tenés vos, Zeta. No, vamos a prender el fogón, chicos. Vamos a prender el fogón y vamos a escuchar el Stand By You de Pretenders. I've seen the dark side too. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Qué linda, Lali, que ahora empezó a sonar. Pero, ¿cómo nos estamos divirtiendo? Por Dios. Mucho, mucho, mucho. Sí, la verdad que este programa nos está trayendo muchos recuerdos. O sea, ya aprendimos el fogón, ya estuvimos cantando. Estábamos diciendo que seguramente vamos a incluir los temas que dejamos afuera. No, por eso tenemos que estirar en este bloque para que no entren esos dos. Para que no entren esos temas. A ver, Briggs, yo quiero que el Briggs nos diga la temperatura y que nos recuerde el concurso. Por favor. El concurso está habilitado en este momento. Tiene no, que la temperatura otro. Primero, la temperatura. La ¿cómo temperatura? Te marca, ¿cómo te marca Z, por favor? Tenemos una temperatura de 14 grados con una térmica de 10 en este momento, con una nubosidad variable. Y una humedad espantosa. No, basta, la nubosidad no le interesa a nadie, tío. Tienes que decir las dos primeras cosas. Sí, es una humedad espantosa que me imagino que señorita Grey debe tener el pelo perfecto. No le habrá agarrado el frizz ese loco. No, mi pelo está excelente, excelente porque uso cremas para peinar, chicos, y queda bien seso. Yo esperaba que me digas la del pelazo. Yo esperaba que me digas. Vamos a ver, el Pantene lo uso como shampoo y crema de enjuague, pero para la crema para peinar no me gusta la de Pantene. Recordemos que este programa y Cluster Bear hace todo con Amerdicina. Amerdicina A. No, ella lo hace con Amerdicina, que es para no decir la marca, es Amerdicina. Nosotros que estuvimos con problemas técnicos el sábado pasado y el Pulpo nos dio ahí el tips de que podíamos utilizar, vamos a decirlo al revés. Amerdicina. Amerdicina. No sé cómo. Parece que es verdad que sirve para todo porque nos ayudó con la señal y hoy creo que estamos saliendo un poquito mejor. Hoy está saliendo bastante mejor, sí. Hoy el Brick sale perfecto, no sale cortado. Ay, me quedó que, perdón, te he cortado, que me tienes que decir el concurso, tío. El concurso, sí, tenemos concurso habilitado, tienen que entrar en nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. Suscribirse y comentar debajo del vídeo. Sí, ¿qué se puede ganar, Zeta? ¿Qué tenemos? Una bonita taza de Good Karma que la quiero para mí, así que si participan, no sé si se la van a ganar porque yo estoy participando. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué era el otro? Tenemos un Monomind. Eso, el Monomind, que vamos a ver qué hace el Gessle con ese proyecto. Pero bueno, tenemos un Monomind. bien ahí. No, que ahora, él quiso tener éxito ahora con el Fighting for the Future que lanzó en Estados Unidos, pero parece que a nadie le ha interesado. Y pero sí, viste ¿cómo que no las va a cosas, interesar? Las cosas menos pensadas salen mucho mejor. Sí, ¿no? Y como todo, si tú lo fuerzas, no sale. Y cuando no lo esperas, paf, sucede. El Monomind se crió así todo guachito cuando recién salió y estaba en la mayoría de los rankings disco, ¿no? De música. Sí, quiso hacer lo mismo ahora y no le funcionó. ¿Habéis escuchado la versión que subió hoy de San Martín? Hey. Sí, hoy la estuvimos escuchando, la nueva versión tipo Unplugged junto con Elena. Sí, pero nunca en la vida nadie va a decir qué bonita, pero está linda la versión. Uno generalmente cuando escucha una versión Unplugged, que la bajas a ese estilo, decís, ay, cómo va a estar sonando esto, hasta que suena la amiguita, viste. No, pero no solamente la... Hoy lo hablábamos con Maxi, mi amigo, que aprovecho a mandarle un gran... beso y abrazo, de que le buscáramos el punto que le quisiéramos buscar. No hay nada lindo en esa versión, tío. Pero no se trata solamente de Elena. Hay algo que no está bien en eso. No sé, hay algo que no ha gustado, por lo menos a nosotros. Es una. A mí como que me faltan cuatro integrantes de Elena Tiber. Además, y me sobra uno, dice Grey. Y me sobra uno, claro. O sea, que no es integrante de Gilene Tiller. Me sobra una voz y me faltan cuatro, chicos. Eso claro, es lo que te pasa con la versión de Smart Eater. Ahí ya dijo todo. Esperemos que Gessler jefecito no esté escuchando este programa, pero como que hasta la guitarra suena desafinada y algo como que, o sea, para mí la guitarra se ha mimetizado con las voces de ellos, porque desafinada hasta la guitarra suena. Ay, por Dios, pobrecito. Sí, no sé, esperemos que este hombre encuentre el rumbo. No sé qué va a pasar. Ya vamos a ver qué pasa con estos temas. Y bueno, vamos a seguir dedicándolos a nuestros amigos. Dejemos de criticar al jefecito, para eso tenemos muchos programas por delante, ¿no? Sí, por supuesto, pero que desde que ha arrancado el programa va dedicado a él, así que no se va a enojar porque no nos haya gustado tanto su versión. Hacemos crítica constructiva. Totalmente. Le encanta a los fanáticos como Sandra y Patricia, que le critican todo y la llama igual, así que vamos a tomar. Vamos a darle por culo a la versión de Smart Eater, que es un asco, señor, no la quito más. Bueno, vamos a seguir mandando besos a nuestros amigos. Yo quiero mandarle un beso especial a Roxana, que está ahí escuchándonos y acaba de inscribirse en el concurso. Tiene ganas de ganar todos los premios que tenemos. Me sumo a ese saludo, Greg. Sí, también tenemos saludos para Diana, que dice: gracias por el programa tan lindo, se me piantan varios lagrimones, besos a los tres. Dianis, abrazotes, y quiero ir a comer tiramisú a tu casa. ¡Epa! Besos a Diana. Todos queremos tiramisú. Besos a mi amiga Diana, que no solamente es que le ha piantado un lagrimón, sino varios pajaritos, pero bueno, eso es otra historia. También me están mandando mensajes Blanca, sí. Cristian Navarro. Saludos para todos ellos. Sí, yo le voy a dedicar un tema a mi amiga Diana más adelante en el programa, así que mejor que se quede escuchando con su marido. Y también le vamos a dedicar este programa a todos nuestros auspiciantes y recordarle a la gente de Don Rubio que nos debe una picada, y a los de Delicias Leo también. No es que nos debe una picada, nos prometió una picada y nosotros con placer estamos esperando aguardar llegar nuevamente a la radio para recibirla. Estamos por esperando supuesto, que pase no la, es que... la pandemia solo por eso. No es que nos debe a presionar de esa manera a nadie, nosotros simplemente recordamos promesas. Ya eso. Falta poco, ya que falta la, poco. Las promesas se cumplen. Bueno, vamos a escuchar el tema que sigue, que es de Alanis Morissette, que se llama All I Really Want, y yo se lo quiero dedicar a mi amiga Clara y a todas mis amigas de esa banda hermosa que tengo en Caseros, que compartimos ya más de 25 años de amistad y las quiero con el alma. Anita, Ximena, Clara, Barbie, la Guada, Erika, Mirri, chicas, las amo. Así que para ustedes, este tema de Alanis Morissette. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out, and you say how appropriate. I don't dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't. Not your hands gonna slap me with the splintered ruler. I'm consumed by the chill of solitary. I'm like a Stella, frustrated by your apathy. Did you think about your bills, your ex, your deadlines? Or when you think you're gonna die? Or did you long for the next distraction? And all I need now is intellectual intercourse. A soul that digs the hole much deeper. This is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Volvemos, volvemos. Estamos al aire. Cric, cric, cric. Estamos escuchando a un Dubarabil en el baúl que estuvimos buscando temas relacionados a la amistad. Ondu Barabil, me gustó mucho la letra y pensé que era apropiado. Y bueno, el tema y es la amistad entre Gessle y Elena. Sí, bueno, pero tanto que lo promocionamos esa amistad hace un ratito, pero la letra es linda, es simpática, es así tontolina, está la melodía es armoniosa, muy linda. La está matando la canción, o es simpática o es tontolina, tío. Tontolina, agregame el término para poder identificar las canciones como tontolinas. Sí, tontolina, sí. ¿Es tontolina? Y algunos temas que hace con Elena son medios tontolinos, pero son simpáticos. Bueno, tío, eso cuando te dicen que sos simpático, viste, sos lindo, sos simpático. Y como ¿cómo recordar? Roxana. Contalo, si es. Roxana, que me ha dicho que yo era simpático, me mató. Estaba en hablar y después dijo, tiene muy buena nariz. Claro, viste, cuando la quieren arreglar encima. Yo me acuerdo. Contá el contexto. No, ahí ya está, tío, que ahí sí, que después me va a escribir por privado y me va a decir que la he incendiado, pero nada, le mando un beso a mi amiga Roxana. Le mando un lengüetazo porque se lo merece, un lengüetazo por toda la cara. Sí. Aló, abrazo fuerte para Roxana. Aló, no sé si estará por Rosario, estará en el barco. ¿Por dónde anda Roxana? No, Roxy ya está en Rosario. El ¿Sí? Ah, en el barco velero, cargado de sueños. La hemos nombrado muchas veces a nuestra amiga Roxy. Tenemos que, pero cuántas que le hemos dedicado, tío, por Dios. Como les qué estábamos afortunada. Diciendo que veníamos poniendo temas relacionados, estuve buscando temas de Roxette que tuvieran el tema de la amistad, y bueno, Ondu Balabil me gustó la letra, pero bueno, estuve buscando y en el tema que encontré, una parte así simbólica era en el tema Alguien. Estaba con una encrucijada porque tengo mi compañera Grey que no le gusta Roxette en español. Y acá llegamos al momento, querida audiencia, que yo les comentaba al principio, en el cual la amistad con Brick termina. Porque yo osó poner un tema de Roxette en castellano en nuestro programa. Así que les pido disculpas y a partir de aquí me quedo callada y durante los próximos minutos no voy a emitir más comentarios. Gracias, hasta luego. Y Grace, yo voy a acotar algo. Y encima he elegido a alguien que de los tres de Javier Aidey es el peor, tío, que no se le entiende nada. O sea, hubieses puesto Lo Siento o Wish I Could Fly, pero bueno, lo dejamos en Mix con su tema. Pero en Alguien era en la parte que nombra al amigo. Entonces me pareció simpático. Y también tenías You Don't, que dice que la soledad ha encontrado un nuevo amigo. En You Don't. O sea que cuando Per se acuerde y saque la versión en español, no lo voy a poder compartir con Grey. El momento que no, Per se acuerde del tema ese y lo saque, o sea, para mí va a ser una alegría enorme porque sueño con ese tema, de poder escuchar la versión que nunca escuchamos de La conductora Grey no se encuentra disponible en este momento. Por favor, comuníquese más tarde. Gracias. Pondremos los subtítulos de Alguien luego abajo para que entiendan. Vamos a pasar rapidito al tema. El tema este va dedicado para Silvana, para Patricia y para Diana. Un abrazo grande para ellos. Y bueno, vamos a estar escuchando Roxette en español por primera vez en nuestro programa Alguien. Vamos, Pulpo. Descubrir el amor para quererse, alguien para compartir el dolor y perdonarse. Toda la vida buscándote lejos de mí y eras tú. Persona que sabe querer y eres tú. Alguien para dar un beso total y abandonarse. Alguien para dar un salto mortal y no morir. Es más que nada estar feliz contigo, mi buen amigo. Ah, Después más que nada, estar feliz contigo, mi buen amigo. Amigo, all de la vida, oh, alguien para conservar el calor, oh, alguien para creer en tu amor, alguien para disfrutar del amor. Después más que nada, sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I'm waiting for you, I'm waiting for the rain to clean my soul. I'm waiting for the rain, nothing's gonna be better without you. The day you left me, the day you came, I never forget you. Feel you in my pain. Ay, qué. Ya pasó, ¿no? Ya está. ¿Ya puedo prender la radio de vuelta? ¿Te puedes quitar los tapones de los oídos? ¿Qué ha pasado? Ay, qué sí, bonita. Ahora estoy escuchando a Roxette en inglés. Qué linda. Pero qué bonita la cortina que estamos escuchando, el Waiting for the Rain. Por Dios, cómo me gusta ese tema. Es el tema de Zeta. Pero que es mi tema, que se habría entrado en posesión al escuchar las versiones en vivo de Waiting for the Rain. Muy, muy lindo. Sí, y porque estamos escuchando esto, porque el tema que viene se lo quiero dedicar, vamos a hacerlo rápido. Elegí primero Waiting for the Rain porque vuelvo a lo mismo. Era un tema que en vivo Marí flipaba, por Dios, lo que era Marí en Waiting for the Rain. No hay un Waiting igual a otro, que yo me desquiciaba con el final y con ese baile sensual que hacía Marí en escena. Era una de las grandes partes de improvisación, es verdad. Pero qué hermoso, eso es lo que me gusta y que me ha encantado siempre de Roxette en vivo, cuando Marí hay temas que improvisa mucho más que en otros. Así que, nada, ¿qué? Aparte estaba el bailecito. Por eso lo he dicho, cómo bailaba Marí en el final, era increíble. Y nada, y como el próximo tema que viene tiene que ver con la lluvia también, no tiene nada que ver con la amistad ni con el alguien que hemos escuchado, vamos a pasar el tema de Rain, que quizás tiene más que ver con Señorita Grey, que es la reina de la lluvia. ¡Ay, gracias! Así que va dedicado especialmente a mis dos amigos, que los amo con toda el alma y que hace 21 años que nos conocemos. Va dedicado a Juan José y a Maxi, a mis dos amigos de Rosario. Así que nada, Waiting for the Rain, no, The Rain, de Roxette. The Rain para ellos. Like the morning sun, he touched my lips so soft with his fingers.

Así que Rosario, sí. Rosario, Roxana, exactamente. Ya veremos cómo te lo hacemos llegar, Roxy. Y la taza la ganó Cristian Navarro. Ay, sí, muy bien, ¿no? Sí. Saludos a Zeta y Brix, que los conozco hace varios años. También a Gray y a todos los chicos que fui conociendo durante los años de juntadas en el MAC frente a Galería Jardín. Qué buenos años esos. Cristian, seguro que nos cruzamos porque yo también he estado en ese MAC y pasé por Galería Jardín en aquellos años. Sí, con Cristian Navarro. 17 en el viaje a Suecia. Feliz día a todos. Pero sí, con Cristian hemos compartido el último tour. Hemos ido al tour de Gessle. Abrazo. Bueno, muchas felicitaciones gracias, muchas a ellos, a nuestros felices ganadores. Muy bien, muy bien. Y ya nos tenemos muy que ir. Muy contentos de haber... Nos tenemos que ir, pero antes de irnos... Así que aprovechen a mandar los saluditos a sus amigos antes de que se nos termine el programa. Eso, mándenle saludos a todos. Yo voy a ser el último, así dedico los temas que vienen entre ellos, ¿no? ¿Vos, Brix, tenés algún saludito para algún amigo que te haya quedado colgado? Al amigo de... Bueno, si lo tenés que pensar tanto, no te quedó colgado nada. Está todo nombrado. Muy bien, eso. Vamos todavía. Señorita. Entonces... ¿A vos te quedó alguien, Gray? No, yo ya hice todos mis saludos pertinentes y si me quedó alguno de mis amigos afuera, yo sé que ellos me tienen el corazón y yo los tengo a ellos. Perfecto. Así que les mando un abrazo gigante. Este programa fue dedicado para todos, absolutamente para todos. ¿Vos, Zeta? Sí, por supuesto, que a eso voy, estaba esperando, dándole su tiempo. Yo le voy a dedicar el próximo tema, los dos que vienen, el primero, ahí va. Vamos a darle para adelante. Y el Dangerous, que es con el que vamos a cerrar, va dedicado a mi amiga Diana, que se la dedico a ella y a su marido. Y después a todos mis amigos, al Currox, al Ricardo, a todos, a Erchu, a cada uno de todos los que han estado, que están en mi vida y que nada, que se la dedico a ellos. Igual el día del amigo vamos a estar hablando con cada uno de ellos. Bien, bien. Ahí, he terminado con mi salud. Abrazotes para Hernán también. Así que bueno, nos vamos a despedir, chicos. Entonces, vamos a despedirnos, exactamente. Se nos terminó este hermoso programa especial que hicimos el día de hoy. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes, Karmadictos, y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. ¿No es así, Gray? Sí, a nuestro querido Pulpo, el señor Daniel Espadea. Y en asistente de producción, nuestra señorita Karin. Y besos que me he olvidado. A Ted Holgersson, a Lena y a Cristi. Por supuesto, en la dirección general y timón en mano, que hoy también estuvo ahí saludándonos. Por supuesto, la señora Claudia Daporta. Tuvimos en la conducción a nuestra señorita Gray, muy sensualmente, que hoy también nos hizo una entradita especial ahí. Hola, tío, pero que me tocaba a mí. Que no me acuerdo cómo íbamos, pero bueno, no importa. Señorita y nuestro queridísimo, liberado y amigable, señor. También en la conducción, nuestro querido amigo Z y mi no amigo Gray, Vix. Yo no soy mi amiga, sépanlo, y Brix no es mi amigo. Zeta es mi amigo, también es mi amigo. Es solo un compañero de trabajo. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días y ojalá nos sigamos divirtiendo tanto como el día de hoy. Recuerden, por supuesto, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Karmadictos. Show.